Ahí lo escuchábamos a Pablo Sigismondi haciendo el relato detallado de cómo ha quedado el norte de Córdoba luego de los incendios. Pablo, un viajero incansable, amigo de esta casa, que ha recorrido cientos de países en el mundo y que ha podido dar cuenta de primera mano de que Córdoba se encuentra entre las regiones donde el deterioro ambiental, donde la pérdida en la calidad de vida en términos ambientales, ecológicos, son los niveles más altos entre los países, entre las regiones donde el daño es más alto en el mundo a causa de los incendios, de los avances de la frontera inmobiliaria y agropecuaria. El informe que ha quedado de las hectáreas que se han incendiado en el norte de Córdoba indican que fueron más de 60.000 hectáreas. Esto ocurrió hace aproximadamente 10 días. Para cuantificar el daño ambiental, una buena aproximación es el informe realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la CONAE, que indica que hace 11 días los incendios consumieron 63.400 hectáreas de monte nativo y pastizales. La cifra coincide con las estimaciones del gobierno provincial, tomando en cuenta que el secretario de Gestión y Riesgo y Catástrofes, Claudio Viñeta, había indicado que eran 50.000 hectáreas. Para la CONAE, en base a las imágenes satelitales entre el 1 y el 11 de octubre de este año, se quemaron aproximadamente 63.400 hectáreas en el norte de Córdoba. De estas, 52.000 pertenecen a la zona de Caminiaga, departamento Tulumba. Además, la unidad de emergencia y alerta temprana de la CONAE indicó que se registraron incendios en cercanías de las localidades de San José de la Dormida, donde se quemaron 8.000 hectáreas, en la localidad de Eufrasio Loza, 3.200 hectáreas, en el paraje Los Hoyos, 250. La situación actual se observa en la imagen que es tomada por el satélite Sentinel 2 el 12 de octubre, imagen que es procesada por la unidad de emergencias y alertas tempranas de la CONAE. También se informó que las imágenes y el análisis que están a disposición para los organismos competentes, tanto nacionales, provinciales y municipales, entre ellos, para que también los puedan ver esas imágenes desde el gobierno de Córdoba, desde su Ministerio de Seguridad y para el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Este es el saldo que ha quedado luego de prácticamente una semana de fuego en el norte de Córdoba. El informe que compartíamos recién de Pablo Sigismondi iba al detalle de todo lo que ha quedado en el norte de Córdoba. Hubo uno de los protagonistas de estos días, a quien llamábamos, que era el colega periodista Julio Amaya, de San José de la Dormida. Y Julio, ahora que te tenemos acá al aire, queríamos saludarte en primer lugar y bueno, decirte que queríamos volver a conversar contigo luego de lo que ha pasado en el norte de Córdoba. Estimado Julio, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un gusto. Julio, ¿qué nos podés... con ustedes nuevamente. ¿Qué nos podés decir luego de los incendios de la semana pasada? Las cifras indican que se quemaron más de 60.000 hectáreas. ¿Cómo está la gente hoy? ¿Qué dicen los paisanos del norte de Córdoba luego del incendio, estimado Julio? Es un panorama muy triste porque lamentablemente les podría decir que hubo fuego hasta ayer. Ayer nos volvió a llegar una tormenta de tierra y un viento sur que bueno afectó a gran parte de la mitad del país y todo Córdoba, toda la provincia de Córdoba, incluido nosotros que todavía estamos con zonas calientes. Había habido una reactivación de dos focos antes de ayer en el sector de Caminiaga. Ayer hubo otro incendio más cerca de San José de la Dormida en plena tormenta de viento y también un incendio nuevo en el sector de Caminiaga, otro foco más que no tiene nada que ver con el de antes de ayer que la gente de la ETAC lo controló. O sea, todavía se está peleando con las llamas y hace más de una semana que pasó el histórico incendio este que de varios focos en el norte de la provincia de Córdoba. Yo te puedo decir que todavía no, esa gente, los paisanos del lugar, las paisanas y paisanos del lugar, todavía no tienen tiempo de sentarse con tranquilidad a pensar o a hacer un balance de qué les pasó, cómo van a seguir, porque lamentablemente el fuego sigue amenazando y está latente en el norte de la provincia de Córdoba. ¿A qué se deben esos reinicios? ¿Cuáles son? A zonas calientes, la famosa zona caliente que dice bomberos, pero el incendio de ayer acá en el norte de San José de la Dormida, pocos kilómetros del norte de San José de la Dormida, sobre ruta nacional número 9, fue un fuego nuevo. O sea, no se sabe el origen. Y en Caminiaga también fue un fuego nuevo. Hay fuegos que aparecen como por arte de magia, entonces también hay que investigar. Estuvo la semana pasada la fiscal Fabiana Pochettino, quien está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Anfunes, de quien dependemos nosotros, la jurisdicción de Anfunes, y se está investigando y se tendrá que seguir investigando, porque hay fuegos que aparecen de la nada. Y sabemos que la provincia de Córdoba muchas veces se quema por la mano del hombre. Uno no quiere decir que esos fuegos hayan sido adrede, pero de algún sector aparecen. Bueno, sí, se entiende cuando hay un transformador que hace cortocircuito, cuando hay un rayo que cae en una palma caranday, como sucedió en Caminiaga, pero hay fuegos que aparecen de la nada y se tendrá que investigar, ¿no? Sí, totalmente. Contanos cómo era el trabajo en el lugar del fuego, porque la comuna de Cerro Colorado, bueno, agradecía para un montón de brigadas que habían estado en el lugar asistiendo, brigadas vecinales hablamos, ¿no? Entonces estaban las brigadas vecinales, estaban los bomberos, el ETAC. ¿Cómo se dio esa relación y cómo fue que finalmente se apagó el primer foco, que se apagó antes de que llegara la lluvia? Sí, ha habido un trabajo en conjunto grandísimo entre bomberos, la gente del ETAC, que recientemente fue creado en Córdoba y que tienen base en Villa Tulumba, y también los civiles. Siempre que hacemos nota con bomberos, nosotros, ellos son muy agradecidos de los vaqueanos, porque sin los vaqueanos, los bomberos no saben, no conocen la geografía, hay bomberos que no conocen el lugar. Entonces el vaqueano es muy necesario, es fundamental en estos casos, y más los lugareños, los civiles, gente de San José de la Dormida que no tiene campos y que dijo, bueno, me voy con un balde a ponerme a disposición de los bomberos, que organicen y que veamos cómo ayudo. Todos colaboraron, los productores, las cisternas con agua, los municipios, las comunas. En esos días no se regaban las calles en las comunidades, en los pueblos. Todos los camiones tanques estaban en los incendios. Todos colaboraron, fue un trabajo en conjunto muy grande. Se dieron cuenta de la magnitud que era histórico, que el norte se nos prendía fuego. Entonces fue un trabajo en conjunto, no siempre coordinado. Yo siempre destaco que nadie fue a entorpecer. Siempre fueron a ponerse a disposición para que los bomberos los organizaran, sea del ETAC, sea de bomberos, que los organizaran y poder trabajar también sin correr riesgo, ¿no? Porque, bueno, la gente civil no tiene un traje ignífugo, no tiene el adiestramiento que tiene un bombero. Entonces siempre fueron a colaborar y a ponerse a disposición de quienes sabían para organizarse y para que saliera todo mucho mejor, ¿no? ¿Y qué es de la situación de esos puesteros, gente de campo que está muy alejada, fincas muy pequeñas? ¿Cómo están siendo asistidas? ¿Cómo lo están viviendo? La provincia está brindando asistencia, los municipios están brindando asistencia con fardos de alfa, hay productores que también se han puesto a disposición con rollos, con fardos de alfa. Hay una situación compleja que por ahí escapa, que hay muchos productores, de estos pequeños productores, que no tienen agua, porque también el tema del agua en el norte de la provincia de Córdoba es otro tema, aparte de los incendios, muy complejo, más allá de la sequía que estamos atravesando, que desde marzo no llueve. Anoche cayeron dos gotas locas, vienen las tormentas, pasan y no llueve, no hay forma de que llueva. Anoche nos ilusionamos con que iba a llover y muy poco, no sé si habrá llegado a 3, 4 milímetros, no llovió, y una hermosa tormenta que nos amenaza y nos amenaza, y el norte sigue esperando el agua, y bueno, esa es otra situación compleja que tienen que afrontar los pequeños productores y ver cómo siguen, pero sí, están con asistencia, pero bueno, cuando pasan estas cosas, estas catástrofes, parece que todo es poco, ¿no? Pero sí, hay asistencia y bueno, el norte se tendrá que poner de pie nuevamente después de esto que ha pasado. Estimado Julio, como bueno, como sabrás, se discutió la ley de bosques hace 6 años acá en Córdoba. Y bueno, uno de los puntos claves de la discusión era avanzar con las zonas amarillas en el norte de Córdoba. Eso quedó pendiente, se postergó. ¿Vos crees que hay intereses por modificar el uso de suelo, por avanzar con la frontera agropecuaria en el norte de Córdoba atrás de los incendios? Sin la menor duda, no tengo dudas de esto. Yo recuerdo décadas atrás cuando se empezaron a dejar a los productores que avanzaran con desmonte, pero dejando islas de monte. Esas islas se fueron rodeando hasta que desaparecieron en un montón de lugares. Hoy, yo siempre pongo como referencia San José de la Dormida. San José de la Dormida es, no me cabe duda que es el pueblo cabecera más importante de nuestro departamento Tulumba. Está sobre una ruta nacional número 9 y está sobre una provincial, la 16. La ruta nacional número 9 divide perfectamente en dos partes. Al oeste, los pequeños productores que fueron arrasados por el fuego que está de las sierras, que no es una zona sojera, por así decirlo. Al este, todo el sector productivo. Es una desolación. No hay un árbol, y los que hay no son autóctonos, que fueron esos famosos eucaliptus con los que hicieron 30, 40 años atrás y un poco más, las famosas cadenas de protección para los vientos. Pero no hay árboles, es muy poco el monte que nos ha quedado en el norte de la provincia de Córdoba. Y por ahí la avaricia y por ahí también el hecho de poder pagar la multa. Desmonto y te pago la multa. ¿Qué problema hay? De todo ha pasado y el norte no ha quedado sin con un poco, con poquísimo monte. Y ese monte que estaba en las sierras se nos quemó el otro día. O sea, ha sido tremendo. La ley de bosques indica que las zonas que fueron arrasadas por el incendio no se pueden tocar y deben ser reparadas. Eso no se puede tocar ahora. Sí, la ley de bosques, las leyes están muy lindas, pero Hay contrariedades. Yo hablé con un montón de productores que nos decían, se me quemó el alambre o se me está quemando el alambre porque no me dejan abrir picadas. Entonces los productores no pueden limpiar los alambres, hacer una calle de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros, para que no se les quemara la periferia, porque venía medio ambiente y les sacaba una multa. Es contradictorio, hay que ver cómo se tratan las leyes y de qué forma se tratan las leyes. Está claro, Julio. Bueno, esperemos que este tema no pase. Esto se tiene que saber. La gente tiene que hacer valer su derecho, en este caso el derecho a un ambiente sano, a que no te incendien el norte, el campo, el monte. La verdad que es muy doloroso lo que ha pasado y las pérdidas son incalculables, ni siquiera se podrían calcular económicamente. Tal cual, yo creo que todavía no hay un balance al 100%, y ha sido... A ver, si agarro un satélite y como seguramente provincia dispone de este tipo de elementos y de herramientas, y sí, voy a saber bien cuántas hectáreas se quemaron. Pero cuando bajo a tierra y camino al terreno, yo puedo asegurar que no hay magnitud todavía de un 100% del desastre que ha sido todo esto. Hablamos con Julio Amaya, colega de Diario Digital, Revista Noticias y Radio Exa. Estimado Julio, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y los acompañamos. Aquí estaremos dispuestos para lo que necesiten y muchísimas gracias, así como ustedes, a todas las radios que han estado interiorizándose por nuestro norte y siguen interiorizándose como ustedes de todo el interior, porque acá el periodismo hay que hacerlo en comunidad. Antes se creía que el periodismo se podía hacer en forma individual. Y no, si lo haces en comunidad es mucho mejor. Muchísimas gracias. Me estaré esperando con arrope y bolancha, oh, por bailar la chacarera, sin Uyutas me he quedado. Sombrita del algarrobo para el rigor de la siesta, luz de luna pa' Vidal y un bombo para las fiestas. Para cantarle a mi pago siempre lo hago con empeño, más fuerte retumba el bombo, por algo soy santiagueño. Desespera el santiagueño al sentir la chacarera, dominguito que los novios cuando llega primavera. Cuando muere un santiagueño no tienen que andar llorando, tóquele una chacarera y se alargar zapateando. Cuando siento chacarera recién se me van las penas, igual que duende siestero bailando por las arenas. Para cantarle a mi pago siempre lo hago con empeño, más fuerte retumba el bombo, por algo soy santiagueño. Thank you.